Bueno, las expectativas que tenemos son que va a llegar con un muy buen dictamen a diputados y diputadas para la votación del 10, así que volvemos a revivir y a sentir toda la energía que fue el 2018, por supuesto que con un plazo más breve que para que podamos tener una sanción definitiva de la ley este año. Así que las expectativas son... las tenemos todas y estamos empezando como a volver a tomar las calles y llenarlas de verde para mostrar esta necesidad y esta lucha por el aborto legal. Y la jornada de ayer, la verdad que fue cargada de nuevamente con argumentos tan contundentes, ¿no? Pasaron tres ministros de salud, el actual Ginés González García, los dos anteriores, que, o sea, los dos fue... el ministro, los dos ministros anteriores, quiero decir, y después la contundencia y los argumentos de Vilma Ibarra, o sea, y todas las exposiciones, nuestra compañera Nelly Mijerski con todas sus certezas y con toda la seguridad de poder dar todos los argumentos, contestar todas las preguntas. Bueno, la verdad que fue un debate y una exposición muy clara ayer, muy, muy excelente. Así que, bueno, hoy seguimos, mañana tenemos otro día, y bueno, la vamos a seguir transmitiendo, viste, en las redes de la campaña, las exposiciones, y acompañando este debate. Detallanos cómo continúan las próximas jornadas y cuál es la expectativa de fecha de tratamiento del proyecto. Bueno, hoy continúan las exposiciones por la mañana y por la tarde de expertos y expertas. Después mañana va a ser exposiciones solo de diputadas y diputados, mañana jueves. Y el viernes la comisión, el plenario de comisiones, ¿no? Porque están las cuatro comisiones juntas sesionando para el dictamen, elaborarán el dictamen final, que sería la letra final del proyecto para que se lleve al recinto de diputados y diputadas, y la fecha prevista, por lo menos lo que se ha informado, es para el 10 de diciembre, el jueves que viene, el jueves de la próxima semana. Ahí iniciaría el debate en el Congreso, y bueno, nosotras vamos a acompañar, por supuesto, con una vigilia. Estamos viendo cómo tener pantallas en distintos puntos del país para que la vigilia sea vista por las compañeras en lugares amplios, sin generar, o sea, para poder generar distanciamiento y cuidado con la pandemia, digamos, porque van a ser muchas horas para estar ahí mirando y compartiendo el debate para volver a pasar por aquel día de 2018 tan importante que fue, que todo el país miraba el debate, ¿no? Fueron como esas muestras de un país en democracia que debate sobre un proyecto y bueno, lo vamos a volver a repetir el jueves que viene. ¿Han pensado otro tipo de acciones o intervenciones en las próximas jornadas y cómo se van a desarrollar, digo, de manera federal también en este contexto? Bueno, tuvimos una plenaria de la campaña nacional con la participación de todas las regionales y redes que conforman la campaña, el sábado pasado, y ahí definimos tres días centrales de acción. Ayer, que iniciaba el debate, el viernes, que es el dictamen, y el jueves, en ese momento no sabíamos si era miércoles o jueves, pero el día de la sesión. Así que son todas acciones federales que las vamos a ir compartiendo en las redes nacionales de la campaña para que se conozcan las acciones en todo el país. Así que el viernes es en realidad la próxima acción federal que vamos acompañando el dictamen. También este viernes, para acompañar el dictamen, va a haber una actividad en muchos puntos del país, una actividad coordinada entre la red de docentes por el derecho a decidir y la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. En general se van a hacer como, por ejemplo, en Córdoba va a ser en el patio Olmos, y se va a hacer una clase pública a las 4:30 de la tarde con un pañuelazo para cerrar a las 6 de la tarde, convocando a toda el activismo, por supuesto, que acompaña la lucha por el aborto legal, pero principalmente a docentes y a profesionales de la salud. Bien, ¿cuántos proyectos hoy cuentan con estado parlamentario? Bueno, tenemos el proyecto nuestro que está con estado parlamentario, que lo ingresamos en mayo del 2019. El proyecto del presidente, por supuesto, que es el que ha dado como inicio al debate. El proyecto de Araceli Ferreira, que lo presentó a final de su gestión, porque ella terminó su gestión de diputada en diciembre del año pasado, y ella ahí presentó un proyecto. Pero en realidad, y después, perdón, también del proyecto que presentó Córdoba Federal, la diputada Alejandra Vigo, que ingresó justo antes de terminar de que se terminaron las sesiones ordinarias, que todavía no tiene corrida la vista para que ingrese al debate, ¿no? Para ser incorporada en el debate para una redacción final del proyecto del dictamen. Pero bueno, eso no sabemos. Eso lo resuelven ahí en la Cámara, lo harán, qué condiciones hay, digamos, por los plazos y protocolos, ¿no? Por los reglamentos en relación a los tratamientos de los proyectos que están vigentes. Pero bueno, el debate va a estar, esperemos, centrado en los dos proyectos principales, digamos, que es el del presidente y el de la campaña, por supuesto. ¿Han podido acceder al proyecto de Córdoba Federal y conocer un poco los puntos? ¿Cuál es la propuesta y qué diferencias tiene con el resto de los proyectos que hoy cuentan con estado parlamentario? Sí, lo conocimos ayer, el proyecto. En realidad, antes de ayer se difundió y ayer ya lo supimos un poco más. La verdad que es un proyecto que en nada... Mi valoración, digamos, del proyecto es que casi en nada modifica la actual situación de la regulación del aborto, digamos, porque incorpora solamente una causal más. Viste que tenemos en el Código Penal, en el artículo 86, tres causales no punibles de aborto. Bueno, incorpora una causal más que habla de una situación de extrema vulnerabilidad de la mujer o persona gestante para interrumpir un embarazo. Pero ahí requiere también un dispositivo de los equipos de salud, en realidad una profesional que sea trabajadora social, para evaluar esa extrema vulnerabilidad. Incluso propone tres indicadores en su fundamento, que son déficit habitacional, desintegración familiar y que esté bajo la línea de la pobreza. La verdad que... no modifiquen nada, digamos, no modifiquen nada de lo que hay, porque hoy la causal salud también incorpora situaciones sociales de extrema vulnerabilidad. O sea que es como pretender sacar de la causal salud otra causal para explicitar, digamos, una situación social que podría llevar a una interrupción legal del embarazo. Pero bueno, la verdad que es un proyecto acotado, que no apunta a resolver el problema de la clandestinidad y de los abortos inseguros, no apunta a resolver la mortalidad materna, sigue tutelando las decisiones de las mujeres en relación a la interrupción del embarazo, porque sigue siendo un equipo de salud que va a determinar si es o no es una causal para un aborto seguro, ¿no es cierto? Y nosotros necesitamos una regulación sobre lo que hoy sucede con el aborto, que es el aborto que se realiza, la cantidad que se realiza en todo el país, de manera voluntaria y clandestina y de riesgo. Entonces, bueno, la verdad que no está ni cerca de resolver el problema del aborto en el país. ¿Cómo está hasta el momento el poroteo en ambas cámaras? ¿Qué información manejan? Bueno, hoy las condiciones son distintas porque, a diferencia del 2018, que en aquel momento el presidente como que dio lugar al debate, pero no se comprometió a que esto a la problemática del aborto y a resolverla. Por el contrario, en realidad, después el presidente anterior hasta se expresó un poco en contra. Así que la diferencia de este año es que hay un Ejecutivo Nacional, Alberto Fernández en persona, digamos, el presidente, que está preocupado y muy interesado y comprometido en resolver el problema del aborto en el país. Y entonces eso también tiene que ver con los votos, ¿no? De diputados y diputadas y senadores y senadoras. El poroteo, estamos como siempre contando voto a voto y siguiendo de cerca a los indecisos, porque hay bastantes indecisos también, indecisos e indecisas. Pero bueno, sabemos que acá hay una decisión de un Ejecutivo Nacional que puede traccionar votos, por supuesto, para que el proyecto que se dictamine el viernes salga. Y la expectativa está puesta ahí, digamos, ¿no? Nosotros como campaña acompañamos a los diputadas y diputados con los argumentos, con todo lo que tenemos como reaseguro de la necesidad de que esto sea legal, pero también tiene que ver que haya hoy un proyecto del Ejecutivo que traccione votos a favor, digamos.